Gracias, el saludo para ti y para todos los oyentes que están en sintonía. Más de 25.000 vertientinos desfilaron este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, ocasión donde reafirmaron una vez más su respaldo a todas las conquistas de la revolución. Bueno, todo estuvo muy bien, me parece que este año hay muchas iniciativas buenas, mucho colorido, mucho entusiasmo por parte de todos los organismos de nuestro municipio y creo que este año se ha superado por mucho el desfile del año pasado. De parte de nuestro VPC participó la mayor parte de los trabajadores porque una parte pertenece al campo y es muy difícil el traslado para ellos. Se llevaron diferentes lemas, consignas. Todos los años nosotros somos uno de los primeros sindicatos en aportar, en cumplimiento del aporte de la GMTT, cumplimos también con toda la cuota sindical. Ahora, en saludo al 1 de mayo, desfilamos con nuestra transportación, con nuestros equipos de producción, como es combinadas arroceras, los nuevos modelos de tractores para roturar tierras. Esa fue una de las iniciativas que llevó el Calle Arrocero. Nosotros, como sindicato de la ciencia, la educación y el deporte, a nivel nacional, abrimos el desfile con buena participación de la mayoría de los trabajadores y con buen entusiasmo, siempre buscando la unidad y el compromiso de todos los trabajadores en este desfile del 1 de mayo, defendiendo todas las conquistas de la revolución, donde siempre el deporte es una de ellas. Por parte de educación siempre llegó una conga que fue muy, muy amena y todos los iban bailando, todos los trabajadores con sus consignas, bueno, todas las propagandas alegóricas a la fecha. Nosotros como deporte tuvimos la iniciativa de llevar a nuestros atletas vestidos con sus uniformes deportivos, donde hicieron una exhibición desde los pequeños hasta los adultos mayores, de toda lo que ofertamos nosotros a la población como deporte. Unidos y comprometidos con la patria, el pueblo vertientino desfiló este 1 de mayo llenos de entusiasmo y motivación por Cuba y por la continuidad del proceso revolucionario. Yurisei Echavarría González para este espacio.